en los 1420 de la amplitud modulada. Radio La Positiva, paladín de la justicia, defensor de la libertad de expresión y de los derechos humanos. La diversión continúa dentro de breves instantes. Si quieres incrementar tus ventas o consolidar tu marca, apuesta por Radio La Positiva, cadena radial desde Chota que llega a más provincias como Hualgayoc, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel, San Pablo y Selendín. Ubícanos en Chota, Avenida Fray José Arana, 738, en Bambamarca, Girón Ramón Castilla, número 500, Botica Michel, y al celular WhatsApp 971-31-4623. No te alcanza para tu celu. Tranquilo, cómpralo en cuotas, solo en Tox Smart. Just watch me. Somos Corporación Tox Smart, distribuidor autorizado de Vitel y Entel en la provincia de Chota. Venta de celulares en las marcas Samsung, Xiaomi, Honor, iPhone, Motorola. Llévate tu celu en cuotas semanales, quincenales o mensuales. Fácil y rápido. Tenemos cargadores, audífonos, fibras de vidrio, hidrogel, mate y antiespía. Además, personalizamos tu carcasa con tu foto o diseño favorito. Adquiere tu chip prepago o pospago con planes ilimitados desde 15 soles al mes. Descuentos y ofertas por tu compra. Soporte técnico autorizado. Cambio de pantallas, cambio de glass, puerto de carga, mantenimiento en general. Consultas al WhatsApp 901-184-133. Visítanos en Girón Anaximandro Vega 211, Girón José Osores 104, Pleno Parque El Toro. Visite a su nuevo local, Girón José Osores número 360, frente a la Plaza de Armas de esta ciudad de Chota. Síguenos en nuestras redes como Tox Smart Perú. Amigas, atentos a la hora, son las 9:03, 9:03 a.m. Nos enrumbamos a la segunda hora de Domingo Feliz. Sigan escribiendo sus mensajes, sigan pidiendo sus canciones. Para ello estamos. Ahora sí, bailamos con esta banda típica. A ver, por acá está. Los mensajeros del amor de Luz Macucho. Salud, amigo. Canciones que unen sentimientos, canciones que ojitos negros, coloraditas bonitas. Ya no hiciste volver conmigo, mi corazón ya tiene dueña. Ella me quiere, ella me ama, ella me muestra su amor sincero. Ella me quiere, ella me ama, ella me muestra su amor sincero. Ya no me llames, ya no me busques, mi corazón es delicado. Ya no pretendas volver conmigo, lo que has hecho lo estás pagando. Ya no me llames, ya no me busques, mi corazón es delicado. Ya no pretendas volver conmigo, lo que has hecho lo estás pagando. ¡Qué buen estilo de los mensajeros del amor de Luke Macucho! Eso no puedo negar. A ver, ¿quién nos escribe por acá? ¿Quién nos escribe por acá? Dice, hola amigo Lolito, saludos en San Juan de la Camaca para la familia Carranza Silva. Muy bien, hombre, ahí está la familia Carranza Silva. Para Filadelfio Carranza Salazar, para la señora Gloria Silva Chávez, para sus queridos hijos Gilmer, Yolmer, Mardelí, Carranza Silva. Estamos escuchando La Positiva, un tema de los ronderitos de San Juan de la Camaca. Muy bien, hombre. Reitero el saludo para la gente de San Juan de la Camaca, para la familia Carranza Silva, para don Filadelfio Carranza Salazar, para la señora Gloria Silva Chávez, para sus queridos hijos Gilmer, Yolver, Mardelí, Carranza Silva. Muy bien. Esa gran familia, ¿no? Servicios Generales JLJ sigue innovando calidad con tecnología digital en la confección de prendas deportivas, escolares e industriales. Banderolas, gallardetes, estandarte, telecomunicaciones. Nuestras direcciones en Chota, Girón Fray José Arana número 738, Paradero a Chiclayo. En Bambamarca, Girón Mariscal Sucre número 601, esquina con Ramón Castilla, salida a Chota. En Amazon, en Santa María de Nieva, Juan Velasco Alvarado, La Curva, en Cajamarca, Quinta Aurora, 119. Tu prenda, en las mejores manos. Jorge Luis Chávez Espinosa, gerente. Celular 996-630184. Servicios Generales JLJ. Disfruta de un viaje tranquilo y placentero. Viaja en una empresa con seguridad, puntualidad y confianza. Viaja en Empresa de Transportes Acunta. Vive una nueva experiencia en tu viaje con nuestras salidas diarias a las 10 de la noche de Chota y Chiclayo. Contamos con personal capacitado y con experiencia. En Chota, nuestro terminal se ubica en el Jirón Adriano Novoa 629, celular 936-80-3733. En Chiclayo, Avenida Quiñones González 416, celular 979-48-8399. Empresa de Transportes Acunta. Viaja diferente. ¡Celebremos a lo grande! El primer aniversario y lanzamiento del nuevo trabajo musical de tu grupo más joven de Cajamarca. ¡Francos Perú! ¡De Bambamarca! Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora. en Tangos Perú. Y ahora ya te casaste, ya nada tengo que ver. El consuelo que yo tengo, que ha sido tu mi mujer. Tangos Perú, celebra su primer aniversario. Este sábado 2 de noviembre, en la explanada comercial Dayana y Yeu, Sabangay. En este aniversario lo acompañan los sentimentales de Lajas. Mis amigos y la cerveza son testigos de mi sufrimiento. Sí, sentimentales de Lajas. Y la banda típica, los mensajeros del amor, Bamba Marca. Este sábado 2 de noviembre, en la explanada comercial Dayana y Yeu, Sabangay. Gracias a Muñoz Motor, desde las 11 de la mañana. Llegó el BioProds original en el consultorio Salud Vital. Allí los espera el especialista Jairo Burgos. En la avenida Todos los Santos, 763, frente a la casa del maestro de esta localidad de Chota. El especialista Jairo Burgos los espera. Los problemas de tu comunidad, hazlo de conocimiento de las autoridades, llamando o enviando un video o una foto al WhatsApp 957-832828. Nosotros analizaremos y publicaremos. De esta manera, las autoridades se enterarán de tu necesidad. Somos La Positiva Radio y estamos en tu corazón.